Hola amigos, estás escuchando Radio Clar de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, que suena los martes a las 7 de la tarde, los viernes a las 11 de la mañana, y si eres de fuera de Gijón, nos puedes escuchar en la página de internet de Radio Clar. Ahora mismo o en cualquier momento si buscas los podcasts. Estamos en el andén de Radio Clar esperando a que suban al tren todos los invitados que tenemos hoy y así comenzar un viaje tan mágico como los anteriores y tan lleno de doctrina rockera y existencial como siempre. Será el viaje número 84 y por tanto un viaje distinto pero no distante de ti. Bueno, nos vamos a montar en el tren porque va a pitar su salida. Estamos en plena marcha. El que os habla es Pablo Fernández, psicólogo, y es el presentador y el que os va a hablar y el que conduce el tren y echa el carbón a la locomotora es un tal Wilson, que también me ayuda en otros menesteres. Es muy buen tipo, ¿eh? Me obedece y todo. Bueno, nos vamos a ir para el primer vagón a ver quién toca por ahí. Yakking right down my face, coming on acting like you own the place. Your silence was golden, like you couldn't raise it down. Cause your mind is double chasing and your mouth is working overtime. You're quoting figures, you're dropping names, you're telling stories, you're playing games. You're overlapping with things ain't funny. You're trying to sound like you don't need money. Talk was criminal. You leave a life of crime. Cause your mind is on vacation and your mouth is working overtime. We'll be right back. talk is cheap. Don't make promises that you can't keep. If you don't like the song I'm singing, just quit and bear it. All I can say is if the shoe fits, wear it. If you must keep talking, please, can you make it rhyme? Cause your mind is on vacation and your mouth is working overtime. Cause your mind is on vacation and your mouth is working overtime. Cause your mind is on vacation and your mouth is working overtime. Yappa, yappa, yappa, yappa, yap, yap, yap, yap, yap, yap, yap, yap, yap. Bueno, pues era Van Morrison, que ya ha sonado varias veces en este tren, pero hoy no nos vamos a centrar en él, sino en el que tocaba el piano, un tal Ben Sidran, de Chicago, y que ha tocado con casi todos, desde Eric Clapton hasta los mismísimos Rolling Stone. Por cierto, el tema se titulaba Your Mind is on Vacation, es decir, su mente está de vacaciones. No creo que se refiera a la mente de Ben Sidran, el pianista, pues ha tocado fenomenalmente. Pero, ¿de dónde viene este tipo, este Ben Sidran? Pues mira, el primer grupo importante en el que tocaba el piano y el órgano fue con su amiguete del colegio, Steve Miller. Sí, hombre, sí, el de Steve Miller Band, el del tema de Joker, que estuvo por el tren hace poco. Pues bien, para recordar de qué iban estos dos, vamos a escuchar un tema que hicieron juntitos y que se titulaba Space Cowboy, el espacio del vaquero. Todo muy yankee. Bien, este era Ben Sidran con Steve Miller Band. Bueno, Ben Sidran estuvo entrando y saliendo del grupo este de Steve Miller Band, ya que se dedicaba también a ser profesor de la universidad. Total, que no sabía si dedicarse a una cosa u otra. Al final, pues parece ser que se decidió por el mundo de la música, ya que incluso pues fundó su propia casa de discos, llamada Go Jazz Records, donde lanza discos llenos de un jazz groovy muy asequible y donde dan cabida a todos estos músicos que proceden del rock pero quieren tocar así un poco más libremente y se acercan al jazz, pero que acaban haciendo una especie de rock jazz muy asequible. Bien, pues Ben Sidran además es un tipo simpático y agradable, con un gran sentido del humor. Por ejemplo, en el año 1977 saca un disco con el título El de Doctor y Sin, es decir, el doctor está dentro. Y de él vamos a sacar un tema que se titula One Way Grave, un camino hacia la tumba. O sea, que va de médico, pero te lleva a la tumba. Muy gracioso. Bueno, otros médicos también hacen lo mismo, pero no te avisan. Al menos Ben Sidran sí que lo hace. Vamos a escucharle en ese tema. One Way Grave, un camino hacia la tumba. Esto era lo que cantaba nuestro héroe de hoy, Ben Sidran. Bueno, pues resulta que Ben Sidran es un enamorado de España y del poeta García Lorca. E incluso sacó un disco homenaje a nuestro poeta. Lo grabó incluso en el patio de la propia casa de García Lorca. O sea, que se vino para acá con su grupo, con todo, ala. Le dejaron entrar en la casa de García Lorca y ahí lo grabó. Claro, como es el jefe de la casa de discos, pues graba lo que quiere. Si es otro, pues la casa de discos no suelta el dinero para venir a España y hacer lo que te apetece, ¿no? Bueno, pues resulta que ese disco, dedicado a García Lorca, fue nominado a los Grammy, pero prefirieron darle ese premio ¿a quién? Pues a Madonna. Claro. entre Ben Sidran y Madonna, como pueden imaginar, pues el público para Madonna. Pues bien, resulta que Ben Sidran tiene un hermano pequeño llamado Leo, o sea, Leo Sidran, que toca la batería, y cuando Ben volvió a Estados Unidos, el hermano pequeño se quedó por aquí, por Andalucía, se metió en los ambientes del flamenco, del rock, e incluso grabó un disco, que casualmente cayó en su día pues en mis manos, siempre tan curiosas estas manos. Le vi y le dije, hombre, un disco del hermanito de Ben Sidran, vamos a ver. Pues resulta que está muy bien, y vamos a comprobarlo escuchando el tema What We Now, lo que sabemos, donde está acompañado de músicos españoles que le dan pues un toque flamencoide. Es un tema bastante original, de Leo Sidran. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Some of us have and some have not. This is the one thing that we know. When you're gone, that's what you got. No promise above, no fire down below. When you got, that's when you give. When you're alive, that's when you live. Don't you call it what it's not, 'cause some of us have and some have not. Oh, oh, oh. Behind a mystery ahead, where you live here today and you die when you're dead. You can die. You got no choice, you got to choose. Or pay your respects, or pay your due. Or run and hide, or hit the street. Stay inside between the sheets. When you've got, that's when you give. When you're alive, that's when you live. Well, you can't deny it, you can't refuse. You got no choice, you got to choose. Bueno, para despedirnos de Ben Sidran, y después de haber escuchado a su hermanito Leo Sidran haciendo de las suyas por Andalucía, pues ahora lo vamos a hacer con un tema de una actuación en directo, nada menos que en Madrid, en el año 2008, y donde su hermanito tocaba la batería. El disco se titula 100 noches. En fin, no creo que tocará 100 noches en Madrid, pero nunca se sabe, ¿eh? Pero sí que algunas noches tocaron porque hay un disco que grabaron. El tema que van a tocar es de Thelonious Monk, que sonó en el último viaje y que curiosamente pues va a sonar hoy también en la voz de Ben Sidran y con una energía tremenda, haciendo demostración de su dominio del scat. El scat es esta forma de cantar jazz imitando a un instrumento. Cuando empiezan ta ta ta ta ta ta, ta. Bueno, pues cuando empiezan así, eso se llama scat, que empezaron a hacerlo Louis Armstrong y otros cuando se olvidaban de alguna letra y pues imitaban los instrumentos. Bien, también lanza algunas palabras en español, como vais a ver, y que queda bastante, no sé si ridículo o curioso o divertido, ¿no? Se ha debido aprender algunas palabras en español y las va soltando. Bueno, lo hace con ese desparpajo que le caracteriza a Ben Sidran. Es un tema auténticamente para disfrutar, ¿eh? Está grabado en directo, nada menos que en Madrid, en el 2008. El tema es Strike No Chaser. Right now is groove time. And as a special groove treat, something that these people have never seen before, never even thought it could be possible. I didn't know he was coming. You didn't know he was coming. He did not know he was coming up on the stage right now. We'd like to invite the Groovinator himself, Mr. J.J. Telesforo, all the way from Rome. J.J. Telesforo, my man. Thank you. on the lookout, lookout, lookout. Who wants to cook out? Lookout, lookout. Who's got that book out? Lookout, lookout. Who wants to cook out? You better look out, you better look out, you better look before you. Thank you. Dan Sidran. Estás oyendo Radio Crash de Gijón, un programa titulado, llamado El Tren de la Vida. Y es un tren que ya le puedes oír con todo su poder. Es de los antiguos, de los que llegan envueltos en vapor y hay que echarle mucho carbón, que no lo hago yo, sino lo hace Wilson, menos mal. Bueno, nos vamos ahora al vagón donde hablamos de psicología, o intentamos hacerlo, para ayudar a estos oyentes tan fieles que tenemos. Vamos para allá. Ya estamos por aquí, siempre acompañado por este piano que nos mete en ambiente, en un ambiente más relajado, pero que es necesario para tocar temas un poco, no sé si más serios, pero sí más especiales. Ya tenemos aquí otra vez a Sara, que nos planteó en el viaje anterior el tema del perdón. Ella no sabía o dudaba si le interesaba perdonar o no a una persona que le había hecho daño. Mucho daño, lo suficiente como para afectar a toda su vida. Le dijimos que el perdón muchas veces es terapéutico porque te permite hacer borrón y cuenta nueva y dejar de estar dando vueltas y vueltas al mismo tema, a lo que te hizo y demás. Un detalle muy importante es que el perdón no conlleva el no buscar la justicia, en el caso de que el daño recibido en su día fuera un delito. Tampoco conlleva una reconciliación con la otra persona. No hace falta que te reconcilies. Se trata simplemente de lograr un cambio en tus pensamientos y en tus conductas para dejar atrás este tema y poder vivir más libre, sin ese lastre. Pues bien, os dije, y dije a Sara, que hoy os daría un par de ejercicios para facilitar el perdón. Bien, pues basándonos en una premisa, en un paradigma de psicología que dice que la emoción depende del pensamiento. Es decir, que depende de lo que piensas, así es lo que sientes. Es un planteamiento que ya, del que ya os he hablado varias veces y yo creo que es bastante real. Entonces, ¿qué pasa? Que si cambiamos de pensamiento, cambiamos de la emoción que viene a continuación. Y vamos a intentar que cambiando de pensamiento, pues se pase de una emoción negativa a una positiva. O menos negativa, que te haga menos daño. Bien, pues si, por ejemplo, cuando recuerdas el tema doloroso, lo que pasó, piensas que la otra persona es malísima, lo hizo adrede, te quería hacer daño, entonces lo ideal es que cambies el pensamiento y con una actitud un poco de comprensión, pues decirte a ti misma que tal vez esa persona no es tan mala, sino que posiblemente pues estaba pasando un mal momento o que te hizo daño pero sin quererlo. Sin desearlo. Si haces este tipo de pensamiento, te es más, mucho más fácil sentir menos daño o casi nada a partir de una comprensión de la otra persona y luego poder perdonarlo. Otro ejercicio más práctico es poner dos sillas en una habitación, una enfrente de otra. Tú te sientas en una e imaginas que tienes enfrente a la otra persona, la que te hizo daño. Y entonces, pues le dices todo el mal que te hizo, sacas todo tu dolor o resentimiento, pero le dices también que después de lo que te hizo, pues le vas a perdonar. Y que lo vas a hacer pues en ese mismo instante, o al día siguiente, o en un momento decidido por ti. La cuestión es dejar zanjado el asunto. Ya te he dicho antes que no hace falta una reconciliación con esa persona. Tú haces este ejercicio, te quedarás mucho más libre. Pues bien, una vez que hayas hecho eso, tienes que dejar de darle más vueltas al tema doloroso y te centras en el presente de tu vida y no vuelvas a sacar, no vuelvas a abrir la caja de los truenos. Bien, tú ya has cerrado esa caja, has cerrado esa puerta y no tienes por qué volver a abrirla. Céntrate en tu vida y adelante. En el caso de que te sientas culpable por algo y estés cabreada contigo misma, o contigo mismo, pues puedes perdonarte a ti misma. También a partir de un ejercicio de comprensión y también puedes hacer las dos sillas. Pues bien, si algún oyente quiere hacernos alguna pregunta o sugerencia respecto al tema de hoy o de algún otro tema que le afecte, pues puede llamar durante este programa, si es martes a 2 de junio, pues puedes llamar al teléfono de Radio Crash número 985 14 23 45. Repito, 985 14 23 45. Y os he dicho el día en que estamos porque este programa pues se repite el viernes a las 11 o la próxima semana hasta ahora, pero yo ya no estaré para atenderte y contestarte. O sea que aprovecha ahora si estamos en las 7 y pico del 2 de junio. Bueno, yo dejo en el vagón de psicología a Sara, que va a hacer ella solita el ejercicio de dos sillas, y yo me volveré a los vagones de música. Luego, al acabar el programa, veré cómo lo ha hecho y mejoraremos alguna cosa si es necesaria. Bueno, me voy para los vagones de música, a ver qué suena por allí. Hombre, veo que es un vagón que pone Spain, es decir, que va a sonar un grupo español, tal vez. Vamos a comprobarlo. Had to stop and talk a while. You know that I was looking back to see if she was looking back to see if I were looking back at her. She had a yellow golden hair. I'm gonna follow everywhere. She had a wiggle when she walked. I had to stop a while and talk. Well, I was looking back to see if she was looking back to see if I was looking back at her. half a mile. I had to stop and talk a while. You know that I was looking back to see if she was looking back to see if I was looking back at her. She had a yellow golden hair. I'm gonna fall everywhere. She had a wiggle when she walked. I had to stop a while and talk. I was looking back to see if she was looking back to see if I was looking back at her. You know that I was looking back to see if she was looking back to see if I was looking back at her. Well, I was looking back to see if she was looking back to see if I was looking back at her. Allá, pues eran Los Buenos, el primer grupo español que en 1969 consiguió hacer blues rock con la calidad que se hacía en Inglaterra o en Estados Unidos. Entre sus componentes estaba gente que luego fue bastante conocida, como Julián Granados, Johnny Galbao a la guitarra, que acabó tocando con Miguel Ríos, Iñaki Egaña, que acabó en un grupo que se llamaba Barrabás, que curiosamente es el grupo favorito de la revista Playboy, pero de esto os hablaré otro día, ¿eh? Otra curiosidad, tocaba el órgano nada menos que Rod Mayall, el hermano de John Mayall. Era su hermano pequeño que andaba por España y, bueno, le colocaron aquí en Los Buenos. El tema se titulaba Looking Back, ¿eh? Mirando hacia atrás, y la cara A era la cara A de un single de vinilo que yo tuve en su día y que me servía pues para vacilar a los amigos poniéndoselo sin enseñarles la portada y decir, bueno, a ver si sabéis quién son estos. Claro, como hacían también y en inglés y tal, pues empezaron a decir nombres de grupos extranjeros, Fleetwood Mac, John Mayall, Tim Sater, bueno, todos aquellos de blues rock, ¿no? Y entonces yo pues les sacaba, pues no señor, son españoles. Bueno, vamos a escuchar ahora la cara B del single, titulada De mi niña, que, y en esta cantan en español. Os pongo dos temas de Los Buenos, dos, cosa que no suele ocurrir, pues porque creo que merecen la pena y porque el otro día un oyente me dijo que había perdido la costumbre de poner algo en algún grupo español en cada programa. Bueno, pues como tenía razón, quiero resarcirme, pedí perdón. Valga el tema de hoy, pido perdón por no poner grupos españoles y hoy os pongo dos temas de Los Buenos. Aquí está el tema De mi niña. Hablan tanto de mi niña, de cómo ella va vestida. Diciendo de mi niña que tiene que cambiar de vida. Cuando pasa por la calle, al mirar siguen hablando y se están equivocando. Nuestro mundo es el mejor. Cuando va a parar, todos pueden ver. No le importa que puedan criticar. Lo que van a decir solo me hace reír. La quiero tanto como ella a mí. Hablan tanto de mi niña y comentan que estoy loco. Si pudieran conocerla, aunque fuera solo un poco. Cuando pasa por la calle, al mirar siguen hablando y se están equivocando. Nuestro mundo es el mejor. Pueden ver, no le importa que puedan criticar. es el mejor. Nuestro mundo es el mejor. Bueno, nuestro mundo es el mejor. Bueno, nuestro mundo es el mejor, cantaban los buenos. El mundo no sé, pero desde luego el sonido no era el mejor, ¿eh? El tema de Looking Back está mejor grabado, pero este de Mi Niña, la grabación deja bastante que desear. Era del año 1969 o 70, y aquí, si estaba grabado en España, pues vete a saber en qué condiciones, ¿no? Bien, después de tanta energía hispana, pues vamos con un poco de tranquilidad con un grupo de los tiempos del hipismo o de la psicodelia, es decir, los últimos años 60 en Estados Unidos. Se llaman el grupo de United States of America, es decir, Estados Unidos de América. No se comieron mucho el tarro estos, para ponerse el nombre. Es como si un grupo español se forma y dice, ¿cómo nos llamamos? España. O un grupo asturiano, ¿cómo nos llamamos? Asturias. Pues total, no hace falta pensar mucho. Aunque claro, estos tomaban tantas drogas, tanta LSD, que vete a saber lo que pensaban, ¿no? No les debía dar demasiado la cabeza, o demasiado sí, vete a saber. Otra curiosidad, resulta que sus miembros, además del grupo llamarse los Estados Unidos de América, sus miembros eran comunistas, militaban en el Partido Comunista de Estados Unidos, que deben ser 100 en aquellos tiempos, te estoy hablando del año 68. Bueno, pues el tema, además, es un homenaje a uno de sus héroes y de los nuestros. Se titula Love Song for the Dead Che, es decir, una canción de amor por la muerte del Che Guevara. O sea que, evidentemente, ya ves, eran un choque estos chicos. No triunfaron mucho, pero ¿cómo van a triunfar? O sea, y contentos debían estar de que no acabaran en Chirona, del Partido Comunista en Estados Unidos en el año 68, y haciendo cancioncitas al Che Guevara. Pues bueno, si no les metieron, bueno, el tema es muy bueno y vamos a escucharle. Es un homenaje al Che Guevara. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? El grupo de United States of America, que además eran del Partido Comunista. Bueno, pues era una canción evidentemente lisérgica. Estos habían tomado un ácido, daban un poco a los tambores, un poco al órgano y un poco a la vocecita. En fin, estaban un poco pasaditos. Bueno, vamos a... Venimos más para acá, a los años 80 y tantos, por lo menos, o 90 y tantos, y vamos con un guitarrista de los que han creado escuela. Resulta que a partir de los años 70 y 80, entre los guitarristas comenzó una carrera a ver quién tocaba más rápido. Y por ese camino pues destacó un tal Joe Satriani, otros también como Steve Vai y otros, ¿no? Bueno, pues Joe Satriani incluso ha realizado giras con los poderosos Deep Purple, que suelen escoger buenos guitarristas capaces de sustituir al insustituible Richie Blackmore, que se fue del grupo porque no se aguantaba con Ian Gillan, que era el cantante. Bien, pues entonces Deep Purple, cuando hacen una gira, pues llaman al mejor guitarrista que pueden llamar, y pues una vez pues llamaron a Joe Satriani, o sea que está bien colocado Joe Satriani. Vamos a escucharle en dos facetas suyas, una entrada con guitarra acústica y luego un paso a la guitarra eléctrica, donde sobre un ritmo funky pues hace todo tipo de virguerías. Lo dicho, para amantes de la guitarra de Joe Satriani y de la velocidad y la técnica guitarrera, pero no os asustéis, es bastante agradable, ¿eh? Hey. all so tight. Staring out the window, everything is just too bright. My brain's about to crumble, spill out on the floor. I wish I could screw my head and kick it out the door. I'm feeling good. Stay, yeah, yeah. Stay, yeah, yeah. Bueno, ¿qué os ha parecido Joe Satriani y todo su guitarreo? Bueno, esto ya te digo, parecía una carrera, había quien tocaba más rápido y quien hacía más efectos. Y bueno, pues a unas pequeñas dosis no viene mal de este dominio de la guitarra, ¿no? Bueno, para acabar hoy el programa, el viaje, pues como siempre nos vamos al vagón de jazz, donde hay un batería llamado Ed Tippen y que es conocido por haber sido el batería del pianista Oscar Peterson, lo cual indica ya un nivel superior, ya que Oscar Peterson es de los mejores pianistas que ha habido y con una técnica terrible. Le llaman el pianista de las ocho manos. Bueno, pues además este batería Ed Tippen es de esos que no solamente acompañan, sino que hacen música. Mira, si ponéis atención, es un tema titulado Harper, está su nombre, no está con Oscar Peterson aquí, pues vais a ver cómo hace una introducción genial tocando la melodía con los timbales para luego pues coger un ritmo precioso, pegadizo y totalmente al servicio del tema. Un maestro, sí señor, Ed Tippen. Es de estas cosas que os aconsejo oírlas con cascos. Porque claro, lo oís en una radio comprada en los chinos, en un ordenador muy bonito, pero con sonido de ordenador, ahí no se distingue gran cosa. Ahora, si os ponéis los cascos, aunque sea enchufados al ordenador, pues aprovecháis mucho más estos detalles que os he contado, como los del batería Ed Tippen. El tema se titula Harper. Música de Tippen, se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Crash de Gijón. Si os ha gustado, ya sabéis que lo podéis volver a escuchar el viernes a las 11 de la mañana y la semana que viene a esta hora, que será repetición de este. También lo podéis encontrar en la página de internet de Radio Crash, donde están los podcasts y, por tanto, en el podcast de Tren de la Vida está este programa y todos los anteriores. Os ha acompañado Pablo Fernández. Hasta el próximo viaje, y me voy al final del tren, que hay como un balconcito y tengo allí un sillón, y me encanta escuchar esto mientras las vías se alejan. We'll be right back.